Volvimos de la pausa musical, seguimos conversando con Cristóbal Traslaviña aquí en el programa número... ¿Qué número te dije, Cristóbal, que era? 13, 14. 14. De Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea de Radio Guerrilla. Cristóbal, quedó pendiente una pregunta a propósito de una frase que tú dijiste en el bloque anterior que yo la quiero volver a tomar. Porque ya te la había escuchado antes, y siempre que te preguntaba sobre ella, las veces que coincidíamos, no me la contestabas por ese motivo. No voy a mencionarlo a ese motivo. ¿Qué onda? No lo voy a mencionar, solamente decir. Yo te voy a echar al agua, estás ebrio. No. Ya, pues. La frase es: cuando tú, que te he escuchado decir varias veces, es que el fotógrafo tiene que hacerse cargo de lo que fotografía. Y que te lo he escuchado en referencia a otras personas y en referencia al tema de la fotografía en general. Entonces yo quiero que me expliques ahora, ¿qué es para ti que el fotógrafo se haga cargo de su fotografía? Mira, Francis Dalton, voy a dar la lata y la paja, pero no me va a demorar mucho, va a ser súper corto. Bueno. Fotografió en Inglaterra, nieto de Darwin, fotografió en Inglaterra, hizo retratos de los presos comunes, varias placas fotográficas de cada preso común y se lo mandó el Estado a hacer. Uh-huh. Y sobrepusieron esas placas fijas unas arriba de la otra o hacia abajo sucesivamente, se pone en la ampliadora y hace un retrato común. Ese retrato común se lo pasaron a la policía. Se lo pasaron a la policía londinense. Yeah. Y esa policía londinense estaba pescando presos, pillando presos, y andaba en la calle y veían ese retrato y se llevaban en cana a gente como tú, creo que obviamente parecemos delincuentes. Tenemos las facciones. se lo llevaban detenido, sin motivo alguno. Claro. Solo por eso. Cuando hablo de hacerse cargo de la fotografía que uno hace, lo digo específicamente también, y no específico, también hay otros matices, pero específicamente, por ejemplo, en las manifestaciones. Yeah. Cuando nosotros vamos a una manifestación, la mayoría de las veces que nos han llevado detenidos son porque los fotógrafos, para hacer la foto bonita, sale un chico con una molotov, Y lo fotografía, sale preciosa la foto estéticamente a lo Cartier-Bresson, se va a ganar 10 premios, no se hace cargo, porque ese chico se lo van a llevar detenido. Uh-huh. Va a salir en la prensa, va a ser enjuiciado, no, enjuiciado no lo creo, pero no. Enjuiciado públicamente por la prensa, porque tú sabes que la prensa apunta y la policía dispara aquí. Sí. Y eso es lo que hablo de hacerse cargo con las imágenes que uno hace, o sea... Tenéis que saber lo que estáis haciendo, y también un tema de que uno también tiene que saber leer imágenes. O sea, uno, que no me acuerdo, que parece que si fue Foucault que dijo que el que no sabe leer imágenes hoy en día es analfabeto. ¿Me entendí? Sí. Nosotros, como hacedores de imágenes, no podemos ser analfabetos porque estamos entregando lectura. Exacto. Estamos entregando un libro. Y hay que saber escribir. Y hay que saber escribirlo para poder entregarlo. Oye, porque si no, estáis entregando puras mentiras. Estáis entregando lo que está haciendo ahora toda la imagen que pasa. Ve la misma foto de moda. ¿Por qué tenemos chicas anoréxicas? Claro. Eso es lo que voy cuando uno tiene que hacerse cargo. De que yo no estoy solo acá. Cristóbal, y en el caso de la... Por ejemplo, tú mencionaste el escenario de la protesta, ¿verdad? Donde está el fotógrafo que registra el conflicto. Pero ese conflicto tiene dos caras, porque por una parte, claro, a lo mejor ese chico que tú dices que van a enjuiciar, ¿cierto? También está haciendo su descargo de alguna manera. O sea, su acto violento tiene una razón de ser. Exacto. Entonces, ¿qué hacer con esa situación? ¿Registro para representar esa voz con esta imagen, o no lo hago porque voy a perjudicar a otros, a terceros? Entonces, ¿cuál es el rol del fotógrafo ahí en realidad? Creo que hay un deber moral y ético. Uno tiene que bajar la cámara a veces. Claro, eso es lo que voy, pues. ¿En qué momento, según tú, uno debería bajar la cámara? Hay varios momentos, en el calor de la manifestación, en la barricada, hay varios momentos. Y también hay formas más sutiles de mostrarlo, no es necesario estar mostrando eso. La otra vez estuve viendo una fotografía de unos chicos que fotografiaron, no fotografiaron la muerte en sí o la protesta o la manifestación, empezaron a fotografiar las bombas mismas. Ya te habla de eso. Sí, Y aparte tienen un recurso estético, y claro. más encima la llevan al estudio fotográfico, que ya hay otro discurso, lo tienen como publicidad, ¿entendía? Hay otras maneras, y ya estamos inteligentes. Cuando yo te hablo estamos, no sé, pues tenemos internet, pues. Sí, pues. Y tantos fotolibros que se está haciendo ahora, o sea, cuando hablas, que eso también es otra crítica, tantos fotolibros que hacen y nos transformamos en narrativo desde la imagen. Pero todavía no nos podemos hacer cargo ni siquiera de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Oye, ¿Me entendí? pero por ejemplo, yo pienso que está bien eso de ya fotografiar la bomba como tú dices, pero también es repotente fotografiar el choque, ¿cachai? El clash, la violencia, porque en el fondo ese registro de la violencia es la que le toca la fibra del ser humano, ¿cachai? Exacto. Entonces O eso. bajáis la cámara. O la volteáis hacia los vencedores, que siempre ha sido el Estado, el burgués, o la policía, o etcétera. A ellos sí, entonces denúncianos. No, denúncialos, no nos denuncian a nosotros. Es que yo creo que ahí tiene que ver con tomar parte en la Claro, tomar situación, pues. decisiones. Tomar parte en la decisión, pues. Por ejemplo, ya durante la época de la dictadura estaba el fotógrafo, ¿cierto? El fotógrafo AFI, fotografiando el abuso de la policía sobre la población civil, ¿cachai? Es un acto violento, pues, ¿cachai? Ahí no se baja la cámara, pero porque Exacto. se toma parte del partido, pues, ¿cachai? Se Sí, juega pero por de un la AFI. lado. Sí, totalmente de acuerdo. Pero de la AFI, de la dictadura a la dictadura que estamos viviendo ahora, es muy diferente. Todo. El único recurso que tenía la gente en ese momento para poder defenderse y poder mostrar lo que estaba pasando en el país era la fotografía. En estos Claro, momentos, todos pueden hacer una imagen. todos. Hasta las selfies que uno se saca en las mismas manifestaciones. Y esas mismas selfies que tú subís para Facebook, hay un cabro detrás con una molo, el Estado obviamente te la ve, la saca de tu Facebook y la ocupa ¿cómo se llama esta? Herramienta para poder juzgarte. Para inculpar. Para inculpar. ¿Me entendí? Sí, sí. Es muy diferente. No sé, entiendo la diferencia. Lo que pasa es que a mí me llama la atención y siempre he tratado de reflexionar sobre eso porque, no sé, uno tiende a fantasear porque cuando uno no está en la situación, como que proyecta y fantasea un poco con las situaciones. Entonces yo me pongo a pensar en el cabro, que las realidades son tan distintas porque el tipo, ya, que sale pegando un paco, ponte tú, y que se lo llevan en cana porque está el documento de que registra que le pegó un paco, por ejemplo. ¿Te fijáis? Bueno, yo justifico esa violencia por si acaso, la de nosotros hacia ella. Yo también lo justifico de alguna manera, ¿cachai? Pero mi pregunta es, ¿es posible que este cabro chico le sirva o se sienta bien porque tiene esa foto, ¿cachai? Pero que ahí ya te estás metiendo en un tema de ego. No, es que no sé si, bueno, sí, pues, pero es que el ego, en este caso sería el O ego sea, si vaya a tener 100.000 likes en el Facebook porque subiste una foto tuya pegándole un paco, puta, dale, pero Es que un podría tema poder. de que tenemos que resguardarnos del abuso que recibimos Pero es que y podría transformarse, literalmente te vas en cana, si haces la te vas en cana y no es bonito estar preso. pero es que podría transformarse eventualmente en una consigna, no sé, pues, tú caché cómo funciona la imagen, pues. Por eso digo. Como es peligrosa para ellos, o sea, como es peligrosa para. Mira, cuando hablo literalmente de hacerse cargo, hablo de que como es peligrosa para ellos, o sea, para nosotros, perdón, nosotros debemos, como deber, ser igual o más que peligrosos que ellos. ¿Me entendí? Claro. ¿Se entendió eso? Sí, pero para eso tendríamos que tener como no sé, un cuerpo mediático más o menos potente. Porque la fotografía de la bomba, ok, es protesta y todo, pero ¿quién la va a considerar realmente una protesta? ¿Un No, curador, un investigador de fotografía, si un tú me estás museo? me estás hablando muy literal y yo te estaba hablando como Oh, di un ejemplo nomás de la bomba, ¿no? Es que la vida es No, es literal, que. po. ¿Ah? Es que la vida es literal, po. Oye, ya. Es que Lo que quise lo que decir pasa es que el era tomar. tema, lo que pasa es que el tema da para largo. Pero mira, yo te quería preguntar otra cosa ahora. Y que es una Dime. pregunta que casi siempre le hago a la gente que está, que entra en, se presta para este programa. Y que tiene que tiene que ver con la Eso, la gente que se presta, que se man. presta, sí. No, que tiene que ver con la preferencia de los formatos, pues. ¿A ti qué formato te acomoda? Formato Para en que. fotografiar, para fotografiar. Ah, para fotografiar. ¿Sí? Mira, como te lo dije en un comienzo, yo soy súper libre para elegir y creo que vengo de una generación que somos, por lo mismo, vuelvo, somos súper libres. O sea, yo elegí el formato medio por un recurso estético, pero si mañana me da otra cosa y yo necesito de por sí el formato digital, así como 50 mil millones de píxeles, también lo voy a usar. No, De más. no tengo problema con eso. No es de. No, no, no soy un purista, no me considero un purista de la fotografía. Claro, Pero bueno. sé que sí o sí todo se hace con una conciencia, una responsabilidad con eso. O sea, yo elijo, y también con el recurso estético que conlleva. Porque, por ejemplo, si hacía una foto mía con digital, no creo que sea como muy. No sé, no ande muy de la mano que digamos, Claro. visualmente. Sí. Sí, por eso te preguntaba por la comodidad, pues. No, no, en realidad no era una pregunta filosófica en el sentido del formato, sino con qué te era más cómodo usar nomás. Ah, me da lo mismo, no me es cómodo usar una pocket de familia como una formato medio o como una cámara de cine si quiero filmar, hasta una cámara digital de esas pocket o un celular. Claro. De hecho, dentro de la cana he hecho fotos con celular, no, porque no he podido usar otras cosas, ¿cachai? Demás. No. No Cristóbal. tengo no tengo como un. Bueno, como lo habéis visto también, o sea, mis fotografías van desde, no sé, por una exposición, por ejemplo, blanco y negro, medio formato, color. A color, sí, pues. No hay. Ahí de la edición a tratar de formar una narración o algo para poder dejar algo. O sea, que el espectador como que quede con algo. Oye, Cristóbal. Exactamente lo mismo si le gusta o no le gusta, qué pensamiento se lleva del mío, qué se lleva de la humanidad. Lo mismo, yo no estoy para hacerme cargo de esas cosas. No, nadie. Oye, Cristóbal, a propósito de espectador, ¿qué planes tienes para este año? ¿Se viene algo para ti? Este año se vienen varias exposiciones A ver. fuera del país. Estoy preparando hace. Yo me demoro mucho en hacer una obra, por si acaso. Yo no. Llevo ya 2 años, creo que este año la terminaré con tres. No, no me apresuro. De hecho, soy uno de los que decanta la imagen. No me. Lo estoy revelando rollos de hace 3 años atrás. Y los de que estoy haciendo ahora los revelaré en 3 años más. Claro. ¿Me entendí? ¿Se entiende? Sí. No, prefiero decantarla, prefiero bajarle lo humo, porque uno siempre como revela y quiere ver la imagen que sacó, no. La dejo a un lado, la refrigero y hasta que llega el momento se ve. Queda como una imagen latente, queda todo el rato tratando de salir, pelear porque salga, pero no la dejo. Sí. Y. Bueno, estoy preparando eso. Bueno, son una exposición aquí afuera, también unos libros colectivos afuera, de arte contemporáneo. Y estoy trabajando en la monografía, porque estoy hace 3 años ya haciendo mi libro y espero que el otro año sí o sí salga. Ya. Y la verdad es que yo soy bien complicado. No, si ya sabemos. Sé que lo saben. Sí. Como que saco imágenes, meto imágenes. Ya, solo sé que lo más seguro que justo Pastor Mellado, el que escribe, uno de los que escribe el libro. Ya, Y Carolina Sañartu es la diseñadora del libro. es lo único certero que hay. Eso es lo único que es seguro. Lo otro, no. Ya. Quizás sea un libro de justo sobre mí diseñado por la Carola, si no haya ni una foto. Chuta. Claro, ¿y las fotos van a ser tuyas o no? La Ya, no, Eso está es lo bien. único que sé. Y soy re complicado también para los montajes de exposición, son todos diferentes, trato de jugar con eso también, porque siempre he creído que la obra no se culmina hasta cuando ya está puesta en la pared o puesta en una publicación, etcétera, etcétera. Hasta ahí creo que y ahí uno llega y después empieza el discurso sobre eso. Excelente. Oye, Cristóbal, y lo último, bueno, tú estás trabajando en el Parque Cultural aún, ¿cierto? Claro, si no nos echaron al fin los hueones. Hicimos resistencia. Muchas gracias en todo caso a todos los que nos apoyaron. Excelente. El agradecimiento ahí, yo me sumo al agradecimiento porque encuentro que la gente que operó el parque durante todos estos años, en el fondo, junto con la comunidad, fueron los responsables de que esté en el lugar donde está ahora, Muchas gracias. así que genial. Oye, No, pero eso y fuimos todos, todos, todos. en lo fotográfico, ¿el parque va a tener alguna actividad por lo pronto? Mira, se viene una exposición que le estábamos haciendo con Alonso ¿Ya? Yáñez a Consomi, que es la primera exposición individual que ha tenido él en un lugar relevante y bueno, en la Galería de Artes Visuales que bueno, es la galería del parque. También viene a exponer García Lix y Vivian Mayer. Excelente, ¿para cuándo está agendado eso? Al Consomi no te puedo dar la fecha todavía por un Ya. tema de seguridad y los otros dos. O sea, no te voy a dar fechas, pero sí o sí bien. Ya, ah, genial. Pero Consomi en mayo. Ya. Mira qué bueno, y en las medias primicias que tiraste, ¿eh? Exacto. Ah, Y muy viene la bien. obra de Vivian Mayer. Excelente. Qué bonito ese trabajo. Y García Lix viene a hacer un case. ¿Un qué, perdón? Un trabajo en Valparaíso. Ah, viene entonces. No Claro. solamente expone, sino que esa persona. Sí, y hasta ahí no más voy a hablar, ¿ya? Ya, bueno, Hasta que excelente. sea el momento, porque después, no sé, pues se nos muere o algo pasa. Con la suerte que tenemos. Bueno, recién no pagaste el internet, si Sí, te caché. es Pero se que cortó. sí, se cortó la comunicación y tuvimos que retomarla. Como Sí. siempre pasan estas cosas, yo siempre digo, es lo que ocurre cuando hace uno un programa de radio vía Skype. Así Sí, que pero me echaste la culpa a mí. Toda la sí, gente pues. que lo sepa me echó la culpa a mí. Ya, Cristóbal, se nos acaba el tiempo, así que te quiero agradecer tu participación en el programa nuevamente, por toda tu información que nos hayas contado sobre tu proceso creativo, sobre tu agenda y la agenda del parque también. Así que yo quiero hacer un saludo personal al equipo del Parque del Paraíso por la buena onda, que se han portado bien conmigo también y bueno, con la fotografía en general, pues sí, el nivel del parque está Qué súper bien. paja. Así que se la agradece de corazón, chiquillos. No, muchas gracias a ustedes, a ti también en especial y a tu proyecto de guerrilla que creo que desde que comenzó con el fanzine ha sido uno de los proyectos más interesantes que hemos visto y lo hablo no porque yo lo he hablado también con más gente desde bueno, desde el underground. Claro, eso ahí la parte que nos interesa. Exacto, desde el basurero mismo. Ya, muchas gracias, Cristóbal. No, a ustedes y a todo tu equipo bueno, y a la gente que nos quiera o no quiera escuchar. Terminamos entonces el programa. Te quiero recordar a ti y a la gente que nos está escuchando que todas las emisiones de Yo Fotografía las pueden encontrar en www.guerrilla-cine.org/radio. Ahí está encuentro en el audioblog del programa. Y para que peguen ahí en sus muros, socialicen por sus redes personales, etcétera, por correo, a la gente que ustedes crean que le pueda interesar. Así Oye, ¿por qué que no te la hacía un poquito más corta? La chuta. página. ¿Qué más corte quería? Ya. Weón, www, slash, radio, Ya. bueno, cine, Me cansaste, ya. Nos vemos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, Gracias, Simón, un Cristóbal. abrazo, Ya, nos vemos en chao. tu ciudad. Listo, que estés bien, chao. Eso, chao.